Unidos. Lo dijo el canciller Héctor Timmermans en referencia a la reunión que mantuvo Cristina Fernández de Kirchner con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el marco de la cumbre del G20, destacando la fluida comunicación que mantuvieron. Los dos presidentes se comprometieron a relanzar las relaciones y tener una relación no solamente a nivel de gobierno, sino también de diálogo entre ellos más seguido. Timmermans agregó que en la reunión tocaron temas referidos a la seguridad, terrorismo, narcotráfico y trata de personas, que son comunes a los intereses de ambos países. La presidenta ratificó su voluntad de continuar, como lo viene haciendo siempre la Argentina, de no permitir la proliferación del terrorismo. También dijo que tenemos una fuerte vocación, todo el pueblo argentino, no solamente el gobierno, de evitar que crezcan los terrorismos o que se infiltren terrorismo en otras áreas, que en la Argentina hemos tenido ya 2 atentados y que por lo tanto eso nos colocó siempre a la vanguardia de la lucha contra el terrorismo. Passarella fue sobreseído por la justicia por el caso Bonanote. Se trata de la causa por presunta defraudación al club en la venta multimillonaria del jugador Diego Bonanote, en la que estaba involucrado el presidente de River Plate y otros dirigentes. Fueron denunciados por pagar a Bonanote el 15% del valor de su venta al club Málaga de España. Para dictar el sobreseimiento, la justicia determinó que, según las normas vigentes, el derecho a ese porcentaje de la transferencia, por ser de índole laboral, es irrenunciable. Provincia de Buenos Aires. Nacieron mellizos gracias a un tratamiento de fertilización asistida gratuito. Lucía y Rodrigo González Echar nacieron el 31 de octubre en el Hospital Magdalena Villegas de Martínez, en la localidad bonaerense de General Pacheco, y ayer fueron dados de alta junto a su mamá. Los bebés fueron concebidos gracias a un tratamiento de fertilización asistida gratuita que ofrecen los hospitales públicos bonaerenses. La entrada en vigencia de la ley de fertilización en la provincia de Buenos Aires constituye un avance en el tema, ya que reconoce a la infertilidad como una enfermedad. De acuerdo a la norma, pueden acceder al tratamiento las mujeres entre 30 y 40 años, con prioridad para aquellas parejas que no tengan hijos como producto de esa relación. El gobierno sirio ofrece amnistía a quienes entreguen sus armas. Así lo estableció el Ministerio del Interior para aquellos ciudadanos que hayan portado, vendido, entregado, transportado o financiado la compra de armas y que no hayan cometido crímenes. Esto se ofrece en el marco de una revuelta contra el presidente al-Assad, quien desde marzo enfrenta una movilización popular opuesta a su gobierno, a la que respondió con el uso de la fuerza pública, que según la ONU dejó más de 3.000 muertos. Servicio Telam para la radio. Inicio espacio publicitario. Radiográfica te da información de agenda propia. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Libros para una cultura de la integración. Voluntariado. Segunda edición. Una forma de hacer y de ser. De Sara Schaudecrito e Isvan Karl. Ediciones SICUS. Reconocidos especialistas e investigadores para leer, sentir, pensar y actuar situados. ¿Sabés que tenés piedras preciosas en tu boca? Si las cuidas, pueden durar toda la vida. Cepillate los dientes diariamente y visita al odontólogo 2 o 3 veces al año. Acércate al Centro Boca Barracas, ubicado en la Avenida Patricios, 1941, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Abre los ojos. El espejo. Un viaje a través del mundo del cine. Todos los viernes a las 23 horas. El espejo. Por Radio Gráfico. Una buena propuesta para el sábado. Maite y Tetahuá, versión radio. Música, información, notas, reportajes y muchos más. Maite y Tetahuá, los sábados de 13 a 15 horas. Radiográfica FM 89.3. Desde el corazón de la boca. Fin espacio publicitario. We'll be right back. programa de Hora Libre en el Barrio. Hoy despoblado, Hora Libre en el Barrio. Patricia, ¿cómo estás? Bien, hoy es un día atípico, ¿no? Porque en general tenemos acá maestras, maestros con sus alumnos y hoy estamos los dos. Estamos los dos. Los dos, solos en la madrugada o en la tarde. Pero ese al mediodía, la hora de comer, la hora de almorzar. No, ya pasó. ¿Ya pasó? Yo tengo un hambre. Bueno, tercera... Porque es un día típico, vamos a decir porque es un día típico. Es un día típico, tercera jornada de paro docente, ¿no? Es el tercero. ¿Sí? No llevo la cuenta. Sí, es el tercero por algo que tiene que ver con las juntas, que después ya vamos a explicar un poquito para que la gente sepa de qué se trata. Que no piense que los docentes se tomaron el día y se fueron a pasar el fin de semana largo a Mar del Plata o a cualquier punto de la costa, sino que están protestando que sobre algo que a nosotros nos parece sumamente válido. Ya vamos a aclarar y contar un poquito de qué trata. Vamos a dar los teléfonos para que la gente se pueda comunicar con nosotros. Hoy los puedo decir perfectamente porque traje anteojos. El teléfono... me encanta el nuevo look. Yo pensé que solamente se hacía el intelectual, pero no. Se ve que tiene otra razón por la cual usar anteojos. Exactamente, soy chicato, básicamente. 4116-2848 los teléfonos para que puedan comunicarse con nosotros, con la gente de Hora Libre en el Barrio, este programa que normalmente, no es el caso de hoy, acerca la voz de los chicos y la voz de los chicos de colegio a la radio. Hoy no va a ser así, pero sin embargo pueden igual comunicarse con nosotros. Vamos de todas maneras, nosotros somos docentes, y somos, me parece claro. ¿Somos docentes o somos dos entes? No, somos docentes. Ah, ok. Así. También con una entidad, ¿no? Pero bueno, básicamente somos docentes. Y está bueno tener la palabra, porque la verdad que hace un rato mi hijo mayor me habló por teléfono y me preguntó cuáles eran los incidentes que se habían producido en la legislatura. Y la verdad que hay muchas cosas que a veces llegan por los medios, y como este es un espacio en el cual también tenemos vos los docentes. Claramente. Y los chicos, obviamente, está bueno que este conflicto se explique también desde la voz de los docentes y no solamente lo podamos percibir o sepamos de qué se trata a través de la voz de los grandes medios. A veces se pierde las visiones son diferentes. Sí, lo que uno pierde, sobre todo uno que es docente y que sabe de qué se trata, lo que pierde cuando ve los medios son las razones, son las causas. Hay un conflicto docente contra el gobierno de la ciudad, se dice, y no se sabe exactamente por qué, ni se explica qué son las juntas de clasificación. Y sobre todo este conflicto que llevó al paro en el día de hoy tiene que ver con una cuestión estrictamente gremial, o sea, del manejo interno de los docentes, con lo cual también es difícil que los papás, por ejemplo, a menos que sean docentes también, puedan comprender exactamente de qué se trata. Claro. Vamos a ver si a lo largo del programa podemos ir explicando un poquito esto y queda un poco más claro para... Bueno, está bueno que todo el mundo pueda comprender por qué hoy se llevó adelante una jornada de paro. Perfecto. Escuchamos un poquito al señor Carlos García Moreno, a Charlie García, y después entramos en este análisis. Te das cuenta de que si hay no amor es más importante de lo que creías. Yo sé que no soy culpable, yo sé que ahora soy feliz, yo sé que quería que alguien en el mundo piense en mí. Thank you. Charly García, Alguien en el Mundo Piensa en Mí. En vos también, Patricia. Gracias. De nada. Gracias. Tenemos una comunicación telefónica. Presentada, Patricia. Bueno, ella es, en realidad, para mí es mi vicedirectora. Okay. Se llama Mirna Tamer. Y digo, es la vicedirectora titular porque tomó el cargo como debe tomarse. Ella me debe estar escuchando. El MEN6 del Distrito Escolar Número 1, la Escuela Padre Mujica, en la cual yo trabajo por la mañana. Hola, Mirna. Hola, ¿cómo estás, Pato? Es así, sos mi vicedirectora, ¿no? ¿Cómo? Sos mi vicedirectora, ¿no, Mirna? Soy tu vicedirectora, sí. Sí, pero... Soy tu vicedirectora titular en estos momentos cumpliendo otra función. Otra función. Y justamente, vos sabés que yo quería que vos hablaras específicamente porque vos tenés una trayectoria. ¿Esto qué quiere decir? Que vos tomaste tu cargo como vicedirectora en la Padre Mujica y estás cumpliendo otro rol porque tenemos un estatuto y porque las cosas hasta este momento son de una manera. Yo, Mirna, te llamo para que nos cuentes este conflicto que tenemos, este paro, por qué lo realizamos. Y quería que lo expliques vos, que lo vas a explicar mucho mejor que yo. Bueno, te empiezo contando por lo que este conflicto comienza por una presentación de un proyecto de ley del ministro de Educación, Esteban Bullrich, que realiza a través de dos diputados del PRO, Morales Borleri y Enzo Pagani, en la Comisión de Educación. Este proyecto, que se denomina Democratización, Transparencia e Informatización de la Clasificación Docente, pretende cambiar el estatuto del docente en 33 de sus artículos, prácticamente la mitad de los artículos, donde se estipula cuáles son las condiciones para que los docentes ingresen a tomar sus cargos o sus horas, para que puedan ascender, es decir, en la parte que regula toda nuestra situación laboral. Sí. El estatuto no es una paritaria, no fue hecho por el convenio de las partes, sino que es una ley de la legislatura. Sí. Y ellos pretenden hacer una cosa inaudita, que es cambiar nuestras condiciones laborales a través de una ley votada sin el consenso de los docentes. Explica un poquito, ¿en qué cambiaría nuestra situación laboral a partir de este proyecto de ley? Por eso te digo, bueno, el estatuto estipula qué títulos tenés que tener, cómo van a ser clasificados cada uno de esos títulos, cada uno de sus antecedentes culturales, todo lo que vas haciendo a lo largo de tu carrera. Uh-huh. A partir de eso, las juntas de clasificación docente, que están conformadas por un tercio de representantes del gobierno y dos tercios de representantes docentes, votados democráticamente por sus compañeros en elecciones como las que hubo ayer. Uh-huh. Yo quiero decir, y que no lo dije al principio, Mirna ganó una elección, por eso hoy está en la Junta y no cumple su rol de vicedirectora titular en la Escuela Padre Mujica. Ella está tomando un rol dentro de la Junta justamente porque fue elegida. Esto quería aclararlo porque no lo hice. Sí. Claro, voy a poner a modo de ejemplo lo que sucede en nuestra Junta para que los oyentes puedan entender. Los 6 miembros que estamos en Junta fuimos votados por todos los docentes que están trabajando en nuestra junta. Estamos hablando de más de 2.500 docentes. Uh-huh. Y en el caso de nosotros, el sindicato en el cual estoy, que sacamos la mayoría, fuimos votados por el 60% de los compañeros. Es decir, estamos trabajando en un lugar porque somos representantes de los compañeros y tenemos la responsabilidad ante ellos. Claro. Aparte de los que somos miembros electos, hay también docentes que pone el gobierno según su criterio, y aparte, todas las juntas, las 15 juntas, estamos organizadas a partir de una coordinación de juntas, donde son funcionarios puestos por el gobierno y administrativos, toda gente puesta por el gobierno, que son los que cargan nuestro puntaje en las computadoras, los que los ponen en internet, los que imprimen los listados, es decir, toda la parte operativa, pero también son los que nos van dando las fechas para hacer los concursos, los que van manejando esa parte informática y operativa de acuerdo con su leal saber y entender, sí, que muchas veces en esta última gestión nos está perjudicando. Claro, la carta que recibimos muchos de los docentes en nuestras casas, que tiene que ver con, digamos, el argumento de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con adjudicarle a las juntas la inoperancia y decir que a partir que quieren utilizar una herramienta como es Internet, que es, parece que es infalible, también es un argumento que para mí, yo como docente, no es válido, digo, porque a Internet lo manejan las personas. Acá lo que cuenta y lo que se están olvidando es de las personas que trabajan detrás de todo esto. Yo creo que lo que son los docentes nos indigna es que están con argumentos falaces, con argumentos mentirosos, tratando de llevar a cabo un proyecto que radica en el control y el disciplinamiento de los docentes para que seamos funcionales al gobierno y para que no enseñemos lo que nosotros consideramos conveniente a los alumnos para que esta sociedad no mejore. ¿Sabes qué? El proyecto se llama Democratización, Transparencia e Informatización de la clasificación. Las juntas somos democráticas porque los que estamos allí somos electos. La parte que no es democrática es el tercio que le corresponde al gobierno, que nunca lo cuestionamos. Nos parece que tiene que ser un organismo de coparticipación. Mirna, Alejandro te saluda. ¿Cómo estás? Somos transparentes. Perdóname, no te escucho. Te saluda Alejandro, ¿cómo estás? ¿Sabés qué? ¿Cómo estás? Bien, quería sumarme a lo que decías vos, porque a mí me parece también que lo que se pone en juego siempre es una visión, una manera de ver el mundo y de entender la docencia. Y me parece, digo, yo también soy docente, y me parece y conozco un montón de compañeros, y hablo en nombre de un montón de compañeros, que tenemos un compromiso por la docencia, que obviamente va mucho más allá del salario, y que tiene que ver con entender y con querer que mucha gente que ahora, muchos alumnos que ahora están afuera del sistema o que padecen una situación socioeconómica bastante complicada, la idea es insertarlos, ponerlos en participación, y tiene que ver con un modo de vista. Y cuando uno ve que el gobierno de la ciudad choca con este punto de vista, en realidad lo que se disputa es esta inserción en la sociedad de un montón de gente que a veces queda fuera. Por supuesto, esto no es un proyecto sobre educación, este es un proyecto político donde lo que se pretende es lograr una mayor diferencia de clases, donde lo que se pretende es que solo puedan acceder a los cargos, a las horas y fundamentalmente a los cargos de ascenso, aquellos que comparten la misma visión del gobierno macrista, para que todos los alumnos no puedan ingresar al sistema, para transformar este sistema inclusivo en un sistema expulsivo y para domarnos a los docentes, que somos los que sostenemos la educación pública. Ellos no quieren que los alumnos de las zonas marginales mejoren sus condiciones de aprendizaje, no quieren que puedan ingresar al sistema, que tengan oportunidades y que por medio del estudio, que por medio de su sacrificio, logren lo que se proponen, individualmente y como grupo. Lo que ellos pretenden es lograr que la brecha cada vez se acreciente más y que aquellos que puedan tener acceso a la educación sean los que provienen de sectores medios y sectores altos, que pueden pagar una educación privada. De última, cuando analizamos seriamente esto, se está promoviendo desde el gobierno de la ciudad dos circuitos diferenciados: el de la educación privada para las clases altas y las clases medias acomodadas, y el de la educación pública para las clases bajas, para las clases marginales, que van a terminar transformándose en un aguantadero donde los adolescentes no puedan aprender, donde los niños no puedan aprender. Y te digo más, este proyecto miente porque está diciendo que las juntas son ineficaces. Sí, eso te iba a decir, claro. Las juntas trabajan perfectamente, en especial las juntas de primaria, de inicial, de especial, de curriculares, adultos primaria, trabajan perfectamente y trabajan de acuerdo a lo que estipula el estatuto con clasificaciones anuales y con los listados en tiempo y forma y con los concursos en tiempo y forma. Sí, debo reconocer que las juntas de media, por las diferentes cantidades de títulos y de materias con las que se pueden inscribir los aspirantes a la docencia, estamos un poco más complicadas. Pero este proyecto no solo apunta a eso, no solamente apunta a destruir el sistema público de ingreso a la docencia, donde son los más clasificados, mejores clasificados, los que puedan ingresar por el orden de mérito, sino que también pretende destruir nuestra estabilidad docente a través de la Junta de Disciplina. La Junta de Disciplina, hasta estos momentos, también es un organismo colegiado con un tercio del ministerio y dos tercios de los docentes votados por sus compañeros. 30.000 docentes votaron ayer en las juntas de disciplina. Claro. Estas juntas de disciplinas en el proyecto, perdóname, pero sí, no te escucho muy bien, así que estas juntas de disciplina en el proyecto se pretende equiparar la cantidad de representantes del gobierno con la cantidad de representantes electos para que todas las medidas que aconseje sean las que propone el gobierno y no las que defienden a los docentes. Con lo cual el paquete cierra perfectamente. Claro, vamos a tener directivos pro que aquel docente que pretenda levantar la voz porque a una escuela se le cayó el techo, porque los chicos están sin estufas o porque las viandas no sirven, los van a mandar a sumario y las juntas de disciplinas los van a exonerar. Y esta herramienta es mucho más perversa porque no solamente contempla este gobierno, los gobiernos pasan. Entonces vamos a tener que inscribirnos al proyecto político del gobierno que nos toque en suerte, al gobierno de turno, para poder trabajar. Creo que si este proyecto logra ser votado, para poder trabajar vamos a tener que lograr una afiliación al partido que está en el poder. Y eso es lo que nosotros después de años de lucha habíamos obtenido. La autonomía del trabajo de los poderes de turno, la autonomía de los docentes que podían tener cualquier ideología, cualquier religión, pertenecer a cualquier sindicato. Lo que se evaluaba era la capacitación del docente. Mirna, este proyecto lo rompe, sí. Sí, para ir cerrando, yo quisiera que brevemente nos cuentes cómo terminó la marcha. No sé si es que terminó, pero qué se decidió en el día de hoy. Porque hoy el proyecto iba a ser votado en comisión. Y cómo sigue esta película para informar cómo sigue esto, ¿no? Cómo sigue, no sabemos. Lo único que sabemos es que, como dijo nuestro secretario general, con el estatuto no vamos a hocicar. Te cuento qué pasó hoy. Hoy pudimos ingresar en dos oportunidades grupos de docentes que nos manifestamos a viva voz en contra del proyecto y parece ser que asustados por nuestra vehemencia, por nuestros argumentos contundentes, decidieron en dos oportunidades levantar las sesiones. Primero a la mañana y después al mediodía, con lo cual la sesión de los legisladores de la Comisión de Educación al menos quedó para el día martes. Ajá. Y hay algo también que nos preocupa mucho, es que hoy a la tarde va a hacer alguna actividad uno de los legisladores, que como ya se está yendo, aparentemente parece que no es del PRO, pero el PRO de alguna manera lo logró convencer y no queremos, imaginamos de qué manera, y él va a presentar otro proyecto que es tanto o más perverso que el proyecto presentado por Morales Borleri y por Pagani. El nombre del... legislador Abrevalla. Abrevalla, sí. Uh-huh. El legislador Abrevalla, que pertenece a la coalición cívica, no renueva su mandato. Uh-huh. Él tiene un proyecto que tiene el mismo tenor que que presentaron los legisladores del PRO, pero creo que avanza un poco más en cuanto a su perversidad. Y hoy el diputado va a hacer una declaración que tememos que sea... que esté relacionada con este proyecto. ¿Te agradezco? Sí. Bueno. Sí, ¿algo más? Quería decir que los docentes sí queremos modificaciones en el estatuto, uh-huh. queremos que retiren el proyecto este, queremos sentarnos a debatir en las escuelas para ver qué se puede mejorar del estatuto, uh-huh. y como se hizo con el estatuto del docente anterior, que esto quede plasmado en un estatuto modificado para mejorar. Queremos mejorar la educación de nuestros alumnos, queremos mejorar nuestras condiciones de trabajo y queremos ser autónomos de cualquier poder de turno. Muchas gracias, Mirna, por habernos explicado el conflicto y seguramente aquellos papás de los alumnos de las escuelas públicas que no entienden demasiado bien esto, que tal vez es muy interno entre todos los docentes. Bueno, ojalá les haya quedado muchísimo más claro. Muchas gracias, Mirna. Muchísimas gracias a vos. Un beso. Otro para vos. Chao. Inicio espacio publicitario. Radio Gráfica te da información con la voz de los protagonistas. Radio Gráfica FM 89.3, recuperando el aire. A 6 años de la derrota del ALCA, recordalo con nosotros. Este sábado 5 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, prendete al programa especial de Radio Gráfica. Con toda la información y enviados especiales desde Mar del Plata. De la derrota del ALCA a la UNASUR. ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! Radio Gráfica, por la unidad de la patria grande latinoamericana. Cooperativa Gráfica Patricios, impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Teléfono 4302-8682. Abramos la boca. Abramos la boca. Actualidad, información, análisis, cultura, buena música. Abramos la boca. Abramos la boca. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Radio Gráfica FM 89.3. Gabriel Fernández los invita a escuchar La Señal, todos los días a las 7 de la tarde, aquí en Radio Gráfica 89.3. Información, análisis, entrevistas y una música de aquellas, con una perspectiva azul y blanca. La Señal, de lunes a viernes a las 19. Información y realidad sin fracturas. Radio Gráfica 89.3, con las patas en la fuente. Fin espacio publicitario. Vamos en hora libre, después de esta explicación que hizo Mirna, ¿y el apellido es? Mirna Tamer. Mirna Tamer es la vicedirectora de la Escuela Padre Mujica, a la que concurren en su mayor parte los chicos de la Villa 31. Sí. Por eso se llama Padre Mujica, porque cada escuela tiene un nombre que tiene mucho que ver con la comunidad educativa y con una figura importante para ellos. Bueno, la Escuela Padre Mujica tiene a Mirna Tamer como vicedirectora titular. Ahora ella está cumpliendo funciones en la Junta de Clasificación de la Junta 1, con lo cual decíamos que ella atravesó las dos instancias, ascender por concurso, transparente, democrático, etcétera, etcétera, y también accedió a un cargo dentro de la Junta democráticamente a través de elecciones. Mirá. Eso me parecía como un testimonio válido, porque ella hizo como un circuito en esta especie de juego que hoy por hoy se plantea, ¿no? En esta escuela referente, y me quedé pensando en el Padre Mujica, justamente. Sí, sí. Qué nombre simbólico. No tiene nada que ver con todo esto, pero qué nombre simbólico. Padre Mujica, recordemos a los oyentes, fue un cura del tercer mundo, asesinado en el 74 por la AAA, en el icónico barrio de Mataderos, ahí en una capilla de la calle Celada. Uh-huh. Si la memoria no me falla. Y no me falla porque yo vivía a tres cuadras. Ah. Bueno, con un papel importantísimo justamente en la Villa 31. Por eso no casualmente lleva ese nombre a la Escuela Media de Retiro. Bueno, ahora vamos a entrar ahí, vamos a relajar un poquito, a escuchar un temita de música y después entrar a lo que estamos acostumbrados, que tiene que ver con escuchar alumnos, escuchar cosas que se hacen en las escuelas, porque las escuelas y los alumnos trabajan un poco, porque los alumnos que hemos sido elegidos democráticamente en esto de las juntas, la verdad que tenemos el compromiso suficiente como para hacer trabajar y comprometernos con el futuro de las escuelas y los alumnos. Música, maestro. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Estoy durmiendo viejo. No sé de qué pensar, si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh no. Que esto me preocupe, si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia, si justo ahora me doy cuenta que no tengo? Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh no. Nos puso nuestro operador El Viejo. del emblemático Papo. No sé quién cantaba esta versión, pero me parece que no era Papo, pero el tema es de él. Bueno, ahora sí vamos a continuar en el formato más tradicional del programa. La gente se puede comunicar con nosotros al 4116-2848. No me quiero olvidar de mandarle saludos a nuestro coordinador, que hoy no está en el piso, pero siempre anda por ahí, Mariano Molina. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de una escuela que cumplió 20 años. Viste que recién hablábamos que cada escuela tiene un nombre que tiene que ver con, qué sé yo, una forma de pensar, una forma de sentir de esa comunidad educativa. Bueno, en la otra escuela que yo trabajo. Vos tenés, claro, una forma de pensar y de sentir, se ve que voy de la mañana, claro, a la tarde. Sí. No, pero tienen que ver. Mira, trabajo por la mañana en la Padre Mujica y en la tarde en la Claudia Falcone. Exactamente, María. Entonces, Claudia Falcone. Claro, tenemos ahí una sincronización que tiene que ver con una forma de pensar, una forma de sentir políticamente. Claramente. Básicamente, ¿no? Y la verdad que este año cumplió 20 años la escuela, y vos sabés que, bueno, las escuelas no nacen con el nombre. El nombre se les pone después con acuerdo de toda la comunidad educativa, y hay un proceso en el cual se elige el nombre y demás. Es un acto simbólico. Exactamente, justamente porque tiene que ver con esto que decíamos al principio, tiene que ver con una forma de ver y de sentir de esa comunidad educativa. Entonces, la verdad que para presentar un poco a la escuela estaría buenísimo escuchar a uno de mis alumnos. ¿A uno de tus alumnos? Sí, a de mis alumnos. Bueno, en realidad Leo se llama, sí. Leonardo del Ciancio. Hablo de la escuela. ¿Cómo es esa escuela? Y está bueno que, ¿cómo es esa escuela? Por la voz de los chicos. Claro, porque una cosa es lo que contamos los profesores y después. Y otra cosa es lo que cuentan los pibes, ¿no? Después vamos a hablar de los festejos de la Falcone, pero en realidad para presentarla en sociedad a la escuela a María Claudia Falcone, vamos a empezar por uno de los testimonios. El alumno, Leito, como le digo yo, nos va a presentar a la escuela Claudia Falcone. Lo que me llevo la Falcone en 5 años sería las ganas de volver a que el colegio esté en Malavia. Y porque fue en principio una promesa que se hizo desde que yo entré, y que supuestamente el colegio iba a estar en tercer año. Cuando yo cursara tercer año, el colegio iba a volver a los cimientos allá, ¿no? En Palermo. Y bueno, la verdad que me gustaría muchísimo que vuelva allá, porque es un colegio de Palermo. Y bueno, después, la verdad que el colegio tiene profesores muy buenos, profesores que son muy compañeros, que en lo que te pueden ayudar, te ayudan, si te pueden dar una mano, te la dan. Y también el ambiente con los chicos es muy bueno, es un ambiente, no es un colegio tan grande, así que no hay tantos chicos, por ende conoces a casi todos y tenés una muy buena relación con todos. Pablo Cámara es uno de los mejores profesores que creo que tiene el colegio, porque como él hay pocos, es un personaje, es un tipazo para mí, la verdad. Lo tuve nada más un solo año, me hubiese gustado tenerlo más años, es profesor de historia. Y creo que voy a recordar la escuela como algo lindo, como algo para mí fue bueno la escuela. La Falcone, la verdad que fue una escuela buena, linda, que pasé muchos momentos lindos, ¿no? Creo que me voy a llevar un buen recuerdo y va a quedar en eso, un buen recuerdo, la verdad. Y sí, con el paso del tiempo, desde primer año hasta quinto, sí, la verdad que fueron muchos cambios los que viví. Y bueno, a veces tiene mucho que ver si la escuela está presente o no, y la verdad que estuvo presente la escuela. Escuchábamos a Leo, a tu alumno, que... Claro, hay que pensar que Leo está en quinto año, sé que se está yendo. Claro, qué proceso. Y claro, es un momento bastante especial de la vida de las personas cuando uno está terminando una etapa. Claramente. Con lo cual, Leo perteneció al grupo de chicos de esta escuela que estuvo en otro lugar geográfico. Esta escuela, originalmente, estuvo en la calle Malavia, entre Soler y Paraguay. Y por una cuestión de problemas edilicios pasó al barrio de Caballito. Correcto. A la calle Yerbal y Río de Janeiro. Ahí hubo un cimbronazo geográfico, pero no en cuanto a la forma de ser y de pensar de las Falcones. Claramente. O sea, fue un cambio de lugar nada sí. más, hay cierta, y que me parece que lo resalta este alumno, ¿no? Hay cierta forma de ser de los docentes, forma de pensar personajes, obviamente, profesores especiales. Ahí nombraban a Pablo Cámara, yo le cuento a los oyentes, yo tengo 34, terminé el secundario en el 95 y Pablo Cámara fue mi docente. Muy fue bien. Docente mío en cuarto y quinto año y después en la facultad cuando yo estudié historia. Muy bien. Buen docente, buena persona. La verdad que así que me sumo al saludo de este alumno tuyo. Con lo cual ves, digo, hay una forma de sentir y que tienen todos los colegios. Y bueno, un poco estuvo pintado por Leonardo. Vamos a escuchar ahora a una profe, que también Mirá. Es referente de la escuela, ahora ya de alguna manera hablando de educación y qué es la educación o qué debería ser. Vamos con la profe. Estoy a favor de todas las luchas que tengan que ver con la ampliación de derechos. La educación es un derecho, es obligación y responsabilidad del Estado otorgar ese derecho. Educación pública, además, que yo creo que debería ser la única, porque como es la obligación del Estado, eso, digamos, es parte de su función hacerlo, no debería dejar que existieran otras. Y toda lucha que reclame por ampliación de derechos cuenta con mi apoyo en particular. Además, decía recién, bueno, que el Estado tiene la obligación de darlo, pero también nosotros, los ciudadanos, tenemos la obligación de exigir que se cumpla ese derecho. Entonces, cada vez que ese derecho no se cumple, tenemos la obligación de salir a manifestarnos por eso. Así que estoy a favor de la educación pública, de la lucha por la ampliación de derechos en general y en la Falcona en particular, porque es la que me toca de cerca. Bueno, esta cuestión de ver a la educación como un derecho y de alguna manera apoyar las luchas por una mejor educación, bueno, también está presente esta profesora que estaba hablando, se llama Analía Martí y es profe de la Falcone. Perfecto. Y para cerrar, vamos a escuchar a otra profe. Recordemos que la fiesta de los 20 años se hizo en el Teatro San Martín, en la Sala Casa Cuberta. Fue una fiesta que verdaderamente se planteó como una fiesta, ¿no? Y hay un datito solamente que me gustaría... Y dígalo. Hablar de eso, que a mí me sorprendió muchísimo, porque no había caído en la cuenta, porque a mí no me gusta contar. Ah, sobre todo los años, claro. Mujeres. Y la verdad que se hizo... los 20 años de la Falcone coincidió con los 50 años de María Claudia Falcone. 50 o 51. Y entonces lo que me di cuenta es de cómo una persona que hubiera tenido 50, 51 años puede un colegio llevar el nombre de esta persona tan joven. Que supo construir lo suficiente como para que una escuela lleve su nombre. Sí, y lleva, la verdad que el nombre lo lleva creo que desde el año 98. Mm. O sea que es impresionante. Me conmovió a mí personalmente un montón esto. Vamos a un testimonio más que tiene que ver con la fiesta de los 20 años de la Falcone. Bueno, creo que la fiesta estuvo muy politizada. Me gustaron los chicos que cantaron, siempre se ven alumnos talentosos en la escuela. Fue una alegría reencontrarme con todos mis viejos compañeros, gente que se jubiló, que ya no está en la escuela. Esperaba con ansia esta fiesta. Me encantó el trabajo de arte convocante que hicieron los prendedores, quedaron muy lindos. Bueno, y que haya sido la fiesta en el teatro, también les dio un toque de distinción. La verdad que si uno se pone a pensar, 20 años no es mucho, pero es. En este corto tiempo del fuera de micrófono, yo, debo confesarlo, le preguntaba, tenía algunas dudas sobre quién era María Claudia Falcone y acá mi compañera y amiga Patricia nos lo va a aclarar. Claro, tantas veces, sobre todo cuando se cumple el aniversario de La Noche de los Lápices, se pasa justamente la película La Noche de los Lápices. Y María Claudia Falcone es uno de los personajes dentro de la película que llama mucho la atención, ¿no? Porque es esta lucha de una estudiante por el boleto estudiantil en asamblea permanente con sus compañeros, llevando adelante una lucha, siendo una adolescente, porque creo que tenía 16 años en ese momento. Y bueno, un personaje histórico muy, muy fuerte. Digo, con sus 16 años fue desaparecida por la dictadura militar, junto con sus compañeros. El único que regresó creo que fue Pablo Díaz. Uh-huh. Y ella aún hoy permanece desaparecida como gran parte de ese centro de estudiantes. Así que esa chica que luchaba por el boleto estudiantil es ha cedido el nombre a esta escuela. Y no es casual que las profesores hablen de política y hablen del clima politizado. Digo, me parece que un poco en el colegio se rescata el espíritu de María Claudia Falcone. Bueno, perfecto. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a sorprender a Walter, o que Walter nos sorprenda a nosotros con algo de música. Y al regreso continuamos escuchando Alumnos y Demás. Antes de correr Los piojos, dientes de cordero, dientes de cordero, ¿digo bien? Perfecto. Continuamos en Hora Libre. Y ya casi en el último bloque. Pongo voz de locutor, no me Dale, sale porque por Patricia favor, es locutora. Claro. No, yo soy copilota. Porque a mí me gusta hacerle la segunda a un conductor. No me gusta conducir un programa, así que te estoy haciendo la segunda exclusiva. Pero yo quiero que... Lárguese, hable. Total, ya queda... Mira, no tenemos no, niños. No, pero yo hablo, pero necesito, viste, soy una sometida de los hombres, viste. Necesito que sea el conductor quien me dé la palabra. Qué confesión. Soy una sometida de los hombres. Mire lo que dijo... Fuertes palabras de. No, solamente en radio me pasa eso. Menos mal. No en la vida normal, porque la vida normal no me pasa, ¿sabes? Menos mal. No vamos a ahondar en los problemas de la vida de Patricia. Lo vamos a dejar para otro capítulo de Hora Libre del Barrio. Sí, vamos a seguir interesados en lo que nos importa, que son los chicos y los alumnos. Vamos a escuchar, casi cerrando, un radioteatro que hicieron alumnos del Colegio Rodolfo Welsh, que es bastante cómico, bastante divertido, así que, señores oyentes, ríanse, disfruten. Nada, escuchemos. Otra manera de interpretar el teatro, otro punto de vista, una mirada diferente. Te presentaremos un radioteatro que te dejará inmóvil. ¿Por qué? Deja volar tu imaginación y descubrilo. En una sala de cine, solo estaba Tatiana al fondo y un viejo feo al frente. Él se acerca y se sienta a su lado. No deja de mirarla, Tatiana se inquieta. ¿Se te ofrece algo? Vengo a buscar. ¿A buscarme? Sí, ¿acaso lo tengo que repetir de nuevo? ¿Por qué un anciano tan dulce, bello y simpático me habla así? ¡Anciano! No te guíes por las apariencias, mija. Entonces, ¿quién eres? Tu peor pesadilla, la eterna muerte. ¡Oh, Dios mío! ¡Bata de cháchara, vamos! ¿No hay nada que pueda hacer para no ir contigo? He dicho que no. Madre santa, obedece de una vez. Por favor, sentir muerte. Por favor, no me lleves. ¿No hay ningún deseo que pueda cumplirle? Mira lo que viene a decir. Una persona como tú. Interesante. ¿Una persona como yo? ¿De qué me trata? Acércate a mí y escucha los latidos de mi corazón muerto. ¡Oh, pervertido! ¡Toma esto! Eso le queda bien, el silencio. Al final, no pude ver la película. Margarita, yo te sueño cada día. Dime cómo yo sabría. Bueno, divertido, el radioteatro sobre la muerte. Hicieron ahí en la Walsh, otro nombre significativo, ¿no? Exactamente. Estamos haciendo con así la orden y el deseo de la directora. Quiere que muchos de los años pasen por la experiencia de la radio, entonces nos pide a los que hacemos radio, a los periodistas que estamos en la escuela, que es una escuela aparte con orientación en comunicación, que enseñemos o que hagamos participar de la radio a todos los alumnos de la escuela. Así que estamos llevando esa tarea y esta es una de las cosas que estamos haciendo en ese taller que hacemos aparte con profesoras de literatura y narradoras y se arma una cosa buenísima. Me encanta el radioteatro. Está bueno, ¿no? Me encanta. Yo he hecho hasta transposición de Edipo Rey. Mirá. Claro, se leyeron el Edipo Rey y después se mandaron una obra. Es una buena radio manera. Teatro. Porque hay que hacerlo, leer el Edipo, ¿eh? Y es una no, buena No, infumable, como digo yo. Está bien. A lo mejor la radio es un incentivo. Claro. Perfecto, ya nos estamos despidiendo. Hasta la semana que viene. No queda mucho más para decir. Sobre todo, digo, hoy tuvimos un programa especial. Obviamente tuvimos que hablar del tema de las juntas porque es algo que nos toca, es algo que digo no puede pasar desapercibido en un programa que se hace en la voz de docentes y en la voz de alumnos. Había que tocarlo, había que decirlo, hoy lo hablamos. Es que es un conflicto, digo, y que es importante. Si uno ve los titulares de algunos diarios, esto de dejar sin clase, como le llaman ellos, bueno, tiene una explicación y nadie deja sin clase. Uno en realidad está tomando una medida que tiene que ver con la defensa de algunas cosas que considera importantes. Que ni siquiera tiene que ver con lo salarial, porque uno no está pidiendo un aumento de sueldo. No. Entonces es difícil entender y me parece que está bueno poder comprender exactamente por qué hoy los docentes hicimos paro. Perfecto. Bueno, entiendan entonces, señores oyentes, por qué hoy los docentes hicimos paro y usted tiene que ponerle la tele a su hijo en el día de hoy. Bueno, teníamos una causa que nos parece bastante justa y estaba bueno explicarlo. Hay que ver si en la tele lo explican correctamente. Están viendo los dibujitos acá... los chicos, déjalo ver los dibujitos, pobrecito. No, vos dijiste que lo vean en la tele. Bueno. A ver si todavía ve algo equivocado, que no es el dibujito, sino una explicación errónea de por qué paramos hoy. Bueno, ¿no? Por eso tratamos hoy de explicarlo lo más claro posible. Nada, nos despedimos hasta la semana que viene en otra emisión de Hora Libre en el Barrio, y ahora sí, ojalá que sea con alumnos sentados y hablando por micrófono. Hay que ver cómo se resuelve esto y si se resuelve y cómo llegamos al día viernes de la semana que viene, ¿no? Por eso, ojalá sea con alumnos sentados lado. Sí, totalmente. Bueno, hasta la semana que viene. Radio Gráfica FM 89.3 con las patas en la fuente.